contraste entre el trato de Tsuomi a Yuki y a otras chicas, especialmente Emma, añade profundidad a su personaje el hecho de que no se aproveche de Yuki y sea siempre respetuoso con ella. Es digno de elogio. La cena entre Yuki e Tsuomi fue adorable, sobre todo cuando él hizo la seña de diversión con las manos y la rodeó con el brazo. Está claro que tienen una fuerte conexión y se sienten cómodos el uno con el otro. La comunicación a través del cuaderno me recordó al manga de Komi-san, que me pareció muy dulce. La escena de Rin y Kyoya también fue muy tierna. Y es genial ver a dos parejas en ciernes. La progresión de sus relaciones es natural y agradable de ver. Las enmarañadas redes del anime melodramático, donde los susurros del corazón resuenan más alto que cualquier palabra, y los ojos revelan verdades que la boca no se atreve a decir. Entramos de lleno en el deliciosamente caótico mundo de una señal de afecto. En primer lugar, la sonrisa de Yuki. Pura alegría sin adulteración, en un mundo a menudo demasiado gris. Parece una salpicadura de color en un lienzo blanco. Y no es de extrañar que Tsuomi se tropiece consigo mismo. Está enamorado, ¿y quién puede culparle? Yuki tiene una mezcla de dulzura y sinceridad que es como miel para el alma. Ahora, entra Emma, escena a la izquierda, con toda y una nula sutileza. La chica intenta marcar territorio en el piso de soltero de Tsuomi. Pero seamos realistas, es menos sutil que un letrero de neón dentro de un monasterio. Tsuomi no se traga lo que ella propone, ni tampoco el resto de las personas. Emma, cariño, ya es hora de captar la indirecta. Y luego está Shin, el pobre Shin enamorado. Prácticamente es un mártir, ahogando sus penas en alcohol. Mientras Emma no para de hablar de Tsuomi, Shin está pagando la cuenta, tanto económica como emocionalmente. ¿Y para qué? Una butaca de primera fila en la autocompasión de Emma debía cortar por lo sano y encontrar a alguien que aprecie el hígado que está sacrificando. Pero volvamos a Tsuomi y Yuki, porque seamos sinceros, son el corazón de este programa. Su tiempo a solas es como ver encajar dos piezas de un puzzle. Y Tsuomi tiene ese aire misterioso, con un pasado envuelto en más sombras que un detective de películas de terror. Y Yuki es la luz que se cuela entre las cortinas, aportando un poco de calidez a su fría conducta. La foto familiar, sin embargo, es una historia esperando a ser contada. Los ojos de Tsuomi son como un mar tormentoso. Y sabes que hay un naufragio o dos bajo esas olas. El tipo tiene capas, y no de las divertidas, del estilo de un postre. Hablamos de capas de cebolla, de esas que te hacen llorar un poco al pelarlas. Y no nos olvidemos de Oshi e Izumi, la subtrama que se cuece a fuego lento. Oshi tiene la cabeza tan metida en su pasado que no puede ver el presente agitarse en su cara. Izumi está prácticamente sosteniendo un cartel de neón. Y Oshi está tan ocupado, enojado por la felicidad universitaria de Yuki, que no se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa con Tsuomi y Emma? Yo apuesto por un caso clásico de no me interesas lo suficiente. ¿Y Oshi? Alguien tiene que darle un mapa a ese chico, porque está perdido entre la zona de amigos. En cuanto a Emma, le llama la realidad y ya es hora de que responda. El papel de Emma en la historia es de estímulo, provocando reacciones y añadiendo nuevas capas al personaje interpretado por Tsuomi. No es solo una espina en el zapato de Yuki, sino una gran mina de oro en la historia que desvela la naturaleza multifacética de las actitudes de Tsuomi. El contraste en el comportamiento caballeroso de Tsuomi con Yuki y su actitud más despreocupada, casi desdeñosa hacia Emma, es revelador. Es un recurso clásico, resaltar toda la complejidad de un protagonista a través de sus variadas relaciones con los demás. Resulta irónico, ¿verdad? Emma, el personaje aparentemente marginal, se convierte sin quererlo en la pieza clave para que Yuki se dé cuenta de sus sentimientos. El drama se intensifica con cada encuentro, cada gesto malinterpretado, cada una de las pistas intercambiadas en el calor del momento. Nos movemos en un ambiente de malentendidos y deseos no expresados, en el que los intentos equivocados de Emma por ganarse el afecto de Itsuomi solo consiguen que se acerque más a Yuki. El capítulo debería ahondar en los matices de estas relaciones, desgranando las capas de cada interacción. La franqueza de Itsuomi representa un soplo de oxígeno en un género a menudo ahogado por la indecisión y la inacción. Su habilidad para ser a la vez susceptible y respetuoso. Juguetón sincero crea un personaje dinámico que desafía el típico molde de protagonista romántico. Hablemos ahora del nudo de tráfico, una encrucijada metafórica para Rin y Kyuya, un espacio reducido donde la tensión es palpable, donde las palabras tienen peso y el silencio es ensordecedor. La relación en ciernes de ambos es una combustión lenta. Un contraste con el torbellino que es el romance de Yuki e Itsuomi. Esa contraposición aporta riqueza al relato, ofreciendo un espectro de desarrollo romántico. Además, debo mencionar el simbolismo de la comunicación en la historia, el uso que Itsuomi y Yuki hacen del lenguaje de signos y de las notas escritas es algo más que un recurso argumental. Es un testimonio de su creciente vínculo, una sinfonía silenciosa de entendimiento que trasciende las palabras. Es un recordatorio conmovedor de que el amor, en su forma más pura, no necesita sonidos. Podría explorar los lazos familiares y los planes de viaje de Itsuomi y añadir otra capa a su personaje, un hombre atrapado entre dos mundos, pero firmemente anclado en la tierra cuando se trata de Yuki. La mención de la pizza y escenas informales es una señal de la normalidad que anhelan en medio del caos de sus vidas. Por último, concluye admitiendo el papel de Emma en el gran esquema de las cosas, no es solo una rival en el amor. Es un espejo que refleja los verdaderos sentimientos de los protagonistas, un mal necesario que impulsa la historia hacia adelante, a pesar de ser aparentemente destructivas. Sus acciones son las que solidifican el vínculo entre Yuki e Itsuomi. En esencia, es una tormenta de emociones, una inmersión en las complejidades de las relaciones humanas y una celebración de los caminos poco convencionales que puede tomar el amor. Es sobre la belleza de la conexión, el dolor de la incomprensión y el triunfo final del corazón. Al final, una señal de afecto llega como subidón en un viaje que combina la chispa del shoujo con el miedo existencial. Es una carrera alocada y todos estamos aferrados a ella con todas nuestras fuerzas, esperando a ver a dónde nos lleven los raíles. Cuéntanos tu opinión sobre este laberinto emocional.